Hoy concluiré mi mensaje, La cuna que estremeció al mundo. Y estoy hablando del Dios personal que lo hizo todo. A Dios le tiene sin cuidado el que los hombres se enfrasquen en vanas filosofías discutiendo si la vida es producto de la evolución casual o es producto de creación divina. Todo fue hecho por Él. Por eso la vida sin Él carece de significado. Mi amigo, no importa lo que tenga o llegue a tener, no importa los títulos que llegue a acumular, ni las condecoraciones que le puedan otorgar, su vida nunca tendrá verdadero significado si la vive apartada del Señor Jesucristo. Le invito a que escuche con mucha atención este mensaje, porque bien pudiera ser que la cuna que estremeció al mundo hace más de 2000 años llegue a estremecer su vida en los próximos minutos. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Muchas gracias por estar en la sintonía de este programa. Recuerde que en mi mensaje anterior compartí con usted la realidad de que Jesucristo es preeminente en la revelación del Padre y en la regulación del universo. Por favor, abra su Biblia en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiero que note que la palabra subsisten significa que todo se mantiene junto. Por así decirlo, Jesús es la goma o el pegamento de las galaxias. Los científicos siguen tratando de explicar lo que es la gravedad. Saben cómo trabaja, y yo sé eso también sin ser científico, pero no saben realmente lo que es. Si usted le pregunta a un científico qué es la gravedad, seguramente le responderá, es la fuerza que nos atrae hacia la Tierra. Y si usted le dice, bien, pero ¿qué es la fuerza que nos atrae a la Tierra? Él con aire de superioridad le dirá, tonto, es la gravedad. Lo repito, Jesús es el pegamento, la goma de las galaxias. Es Jesús quien provee al sol el combustible para que queme. Es Jesús quien cubre la luna con belleza. Es Jesús quien guía los planetas, cometas y asteroides a través de sus viajes en el espacio sideral. Los científicos hablan hasta el cansancio de la ley natural. Mi amigo, no existe ninguna ley natural. Lo único que hay son las leyes de Dios que la naturaleza obedece, y en ese sentido, la naturaleza hace un mejor trabajo que muchísimos seres humanos. Jesús lo mantiene todo. Él regula el universo. En Jesús todas las cosas subsisten. Permítame compartir con usted un hermoso versículo, Isaías 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿Quién lo hizo todo? Jesús. Y todas las cosas en Él subsisten. Hace poco mi esposa y yo estuvimos de vacaciones y una noche nos tendimos en el pasto para mirar las estrellas como si hubiéramos estado viendo el rostro de Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, que conoce cuántas son y cuáles son sus nombres. ¿Qué es lo que nos dice ese versículo? Que Dios creó los cielos y las estrellas que brillan como diamantes en el negro terciopelo de la noche. Dios lo creó para mostrar su majestad y gloria. Y vamos a ver que el Dios que hizo todo eso es Jesús. Y que Él le considera a usted y a mí, a nosotros, más importantes que todo eso. Si usted pudiera viajar a la velocidad de la luz, viajaría casi a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es como dar la vuelta al mundo 7 veces en lo que dura un parpadeo. Si usted secuestra un rayo de luz para viajar al sol, ¿cuál es la distancia de la Tierra al sol? Es casi 1,500,000,000 de kilómetros. ¿Y cuánto se demoraría en llegar al sol? Apenas 8 minutos y medio viajando a la velocidad de la luz. Pero si usted quiere llegar a Marte, Júpiter o Plutón, ya estamos hablando de cifras difíciles de comprender. Por ejemplo, si usted quiere llegar a Alpha Centauri, que es la estrella más cercana a nuestra Vía Láctea, tendrá que viajar durante 4 años y medio a 300.000 kilómetros por segundo. Los científicos nos dicen que hay billones de estrellas en nuestra Vía Láctea. Y que si usted quisiera viajar de un extremo al otro de nuestro sistema sideral, se demoraría 100.000 años en atravesarlo viajando a la velocidad de la luz. Y usando un gigantesco telescopio instalado en el Monte Palomar, los astrónomos han mirado tan lejos como pueden y han descubierto los cuásar, que están a billones de años luz. Los científicos nos informan que los cuásar generan tanta energía eléctrica en un segundo como para suplir todas las necesidades energéticas del mundo durante 1 millón de años. ¡En un solo segundo! Asombroso, ¿verdad? ¿Quién hizo todo esto? ¿La casualidad? ¿Lo fortuito? ¿El azar? ¿La evolución? No, de ninguna manera. Jesús hizo todas las cosas porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esto es lo que hizo que un joven ateo, Alberto Einstein, se volviera creyente. En 1950 dijo, yo no puedo seguir siendo ateo. Hay un Dios. Debe haber un Dios. Él miró el gran universo y dijo, todo el universo está formulado por principios y leyes matemáticas, y detrás de los principios y leyes matemáticas debe haber una inteligencia, y para tener inteligencia debe haber una persona. Quiera Dios que le haya conocido en Jesús, en quien todas las cosas subsisten. Esta es la razón por la que amo el Salmo 139, los versículos 17 y 18. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Tome un balde de arena y comience a contar los granos. Le aseguro que ni aunque tuviera 1,000 vidas, terminaría de contarlos. Y la Biblia dice que los pensamientos de Dios hacia usted son más numerosos que los granos de arena sobre toda la tierra. Así es cuanto este Dios que lo hizo todo se preocupa por usted. Escúcheme, Él es un Dios personal. El Dios que creó los universos es Jesús. Él es el poder de la creación. Él es el conservador de la creación. Y Él es también el propósito de la creación. Leamos nuevamente el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Alguna vez pensó que todo fue creado para usted? No, mi querido amigo, fue hecho por Jesús, fue hecho para Jesús. La palabra para es la palabra griega eis. Es una preposición, y significa que algo se mueve hacia algo. Todo va o se mueve hacia Jesús. La gente pregunta, ¿a qué va a llegar este mundo? Si el mundo fue hecho por Él y para Él, el mundo va a llegar al Señor Jesucristo. Él es la razón de todo. Todo fue hecho para Él. Por eso, la vida sin Jesucristo no tiene ningún sentido. Su vida nunca podrá tener ningún significado separado de Jesús. Hasta ahora hemos visto que, primero, Jesús es preeminente en la revelación del Padre. Segundo, Jesús es preeminente en la regulación del universo. Y ahora veamos como tercero, Jesús es preeminente en la reconciliación del mundo. Que Jesucristo es preeminente en la revelación del Padre es claramente establecido por la misma palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Que Jesucristo es preeminente en la regulación del universo queda claramente demostrado por lo que dicen las Escrituras, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hay personas que creen que todo sucedió por casualidad, al azar. Quieren explicarlo todo sin la intervención de Jesús. Rechazan el proceso creativo, pero aceptan la teoría de la evolución. Mi amigo, si usted cree en la evolución, tiene que enfrentar cuatro problemas mayores: con las escrituras, con la salvación, con la sociedad y con la ciencia. Con las escrituras, porque la Biblia no enseña tal cosa. De hecho, el proceso creativo de Dios fue rápido. Apenas 6 días para crear la enormidad inexplicable del universo. La teoría de la evolución demanda millones, millones y billones de años. Alguien dijo muy acertadamente, se necesita mucha más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Tendrá problemas con la salvación, porque si la evolución es cierta, entonces no existió el jardín del Edén, ni Adán, ni Eva, ni la caída. Y por lo tanto, no tenemos ninguna naturaleza pecaminosa. Y si Génesis capítulo 3 es un mito, entonces Juan capítulo 3 es una farsa, porque dice que debemos nacer de nuevo. Y tendrá problemas con la sociedad, porque si usted cree que el hombre desciende de las bestias, no pasará mucho tiempo para que actúe como tal. Fue esta filosofía de la evolución la que motivó a Hitler a construir hornos de gas para exterminar a seres humanos que no eran aptos o no pertenecían a la raza aria. Y tendrá problemas con la ciencia, porque en la actualidad notables científicos en todas las ramas de la ciencia a nivel mundial admiten que la evolución es un engaño y sigue siendo solo una teoría. Leamos el versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Escuche, la cabeza de la iglesia no es su denominación, ni tampoco está en Roma. Él es la cabeza del cuerpo que está en la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La Biblia dice que Jesús es preeminente en la reconciliación. Su muerte y deidad están inseparablemente enlazadas. Jesús no es solamente el que revela al Padre, ni es solamente el que regula el universo, sino también el que ha redimido a su iglesia. Y su muerte da a conocer su deidad, y su deidad hace que su muerte sea muy significativa. Y usted no puede separar su muerte de su deidad. Él nació para morir por nuestros pecados. Hace algunos momentos dije que Jesús es el poder de la creación. Pongo el énfasis en la palabra poder. ¿Cómo lo creó él todo? Y esto es extraordinario. Jesús lo creó todo únicamente con palabras. Él habló, y lo que él dijo fue. Con su palabra, él creó todo lo que existe. Pero ¿cómo creó la iglesia? ¿Cómo compró él la iglesia? La compró con su propia sangre. Amigo, se requirió de la última gota de la sangre de Jesús para salvarlo. Esta es la razón por la que usted es más valioso que todas las estrellas de todo el universo. Y a donde quiera que el universo se extienda, sin importar cuán lejos llegue, no se compara con el amor que Jesús tuvo por usted y por mí cuando sufrió en agonía y sangre, entregando su vida en la cruz. Una de mis historias preferidas es sobre un jovencito que le preguntó a su pastor: el pastor, en todos esos billones y billones de estrellas, planetas y cuerpos en el espacio, ¿cree usted que haya vida terrestre? ¿Piensa usted que existe vida en otros planetas? Y el pastor respondió, no, no creo que haya vida en otros planetas. Pero el joven insistió, ¿quiere decir en todos? Es decir, en los billones y billones. No piensa en la ley de la probabilidad que haya vida en algún otro lugar del universo. No, hijo, realmente no creo en esa probabilidad. Pero entonces, pastor, ¿por qué Dios se tomó el trabajo de crearlo todo? Y el pastor, con expresión de asombro, a su vez preguntó, ¿trabajo? ¿De qué trabajo estás hablando? Él solo habló y todo se hizo. Permítame decir reverentemente que el único trabajo que demandó todo de Dios fue el Calvario. Jesús sufrió, sangró y murió para reconciliarnos con Dios, porque todos somos pecadores. En un lado está el hombre con su penoso ruego, totalmente separado de Dios. Pablo dice que éramos extraños y enemigos. En el otro lado está el gran Dios del universo, Jehová, el trino Dios, absoluta y totalmente santo. El Dios que detesta hasta lo infinito el pecado, pero que ama infinitamente al pecador, y su corazón es movido a compasión por la penosa situación del pecador. Y el hombre sabe que hay un Dios, porque hay un vacío en su corazón que solo Dios puede llenarlo. Y el hombre quiere conocer a Dios. Y de alguna manera busca caminos y trata de construir puentes para cruzar el abismo que le separa de Dios. Puentes de religión, de filosofía, de moralidad, de ética. Todo lo que se le ocurra para alcanzar a Dios. Pero todos estos puentes son totalmente inestables e inseguros, carcomidos por siglos de pecados y desobediencia. Y cualquiera que trata de cruzarlos caerá en el abismo y perecerá. Dios mira al hombre pecador. El tierno corazón de Dios es movido a misericordia. Y Dios, que es un Dios de amor, dice, construiré un puente seguro para que el hombre pueda cruzar sobre el abismo. Y Dios, teniendo como base su deidad, abandona su cielo y viene a encarnarse en la tierra. En la mañana de Navidad pone como fundamento su absoluta humanidad. Y entonces con su deidad y su humanidad y los toscos maderos de una cruz, construye el puente entre Dios y los hombres para reconciliar a los hombres con Dios. Jesucristo, el hombre único entre 30 billones de personas, tomó al hombre de una mano y a Dios de la otra, y la sangre de su cruz reconcilia a Dios con el hombre. De eso se trata todo. Necesitamos tomar el camino de la cruz para llegar a nuestro hogar celestial. No hay ninguna otra manera. Nunca ha habido nadie como Cristo. Nunca habrá nadie como Cristo. Él es nuestro único Salvador. ¡Qué maravilloso Salvador tenemos en Jesús! Y deseo que usted lo conozca hoy. Él merece la preeminencia en su vida por dos razones. Primero, por su deidad. Y segundo, por su muerte. Porque por su deidad, ¿cómo puede rechazarlo? No puede haber negación, refutación o rival. Y por su muerte, ¿cómo puede rechazarlo? Amor tan grande, sin igual, demanda mi vida, mi alma, mi todo. Es Él preeminente en su vida. Él no pide un lugar, Él no pide prominencia, Él desea y exige preeminencia. Elias Fuller fue, en décadas pasadas, un gran predicador del Evangelio, y se enamoró de una hermosa joven. Cuando llegó el tiempo de pedirle que se casara con él, esto es lo que le dijo. Amada, ¿te molestaría, estarías dispuesta a tomar el segundo lugar en mi corazón? Y ella respondió, sí. Porque sabía que cuando ella dijo sí y aceptó el segundo lugar, su esposo la amaría con un amor que él nunca podría amarla si ella estuviera en primer lugar, porque en todas las cosas Jesucristo debe tener la preeminencia. Y quiero darle hoy en mi vida una nueva y renovada preeminencia, porque en él toda la plenitud de la deidad del Padre mora corporalmente. Su nacimiento, su cuna estremeció al mundo. La precisión del matemático funcionamiento del universo es la más absoluta evidencia de la existencia de Dios. El inexplicable anhelo inherente en el hombre de adorar a un ser supremo evidencia nuestra necesidad de llenar nuestro corazón con Dios. El inexplicable misterio de la encarnación es la prueba absoluta del interés de Dios, no solo por ayudarnos, sino por demostrarnos amor. ¿Y cómo respondemos a estas evidencias? ¿Cómo ha respondido usted frente a este extraordinario Jesús, único entre 30 billones de personas? ¿Qué preeminencia tiene Él en su vida? Estas son preguntas que tienen connotaciones eternas. Si usted hasta ahora solo se ha conformado con la comodidad nada exigente de su religión, ya es hora de que tenga una relación personal con Jesús. Si este mensaje le ha ayudado a ver su necesidad espiritual, le invito a decir conmigo una sencilla oración. Querido Dios, te doy gracias por haberme permitido escuchar la predicación de tu palabra. Reconozco mi condición de pecador y mi necesidad de aceptar a Jesús como mi Salvador y Señor personal. Querido Señor Jesús, te agradezco el que hayas derramado tu preciosa sangre en el Calvario para pagar la deuda de mis pecados. Solo tú, por el amor que me tienes, podías haber hecho eso. Este momento, por fe y con absoluta convicción, te invito a entrar en mi vida. Perdona mis pecados. Limpia mi vida para que sea una digna morada tuya. Y dame la fortaleza para no avergonzarme de ti y confesarte delante de los hombres. Gracias por amarme tanto. En tu precioso nombre lo pido. Amén.